A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Desde la ribera del río Grande de la Magdalena, en Girardot, presentamos un caluroso saludo a todos nuestros oyentes en Cundinamarca, a Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Dije caluroso saludo. La temperatura en los últimos días ha llegado a 38 y 40 grados. Realmente se siente demasiada calor. Es el recalentamiento global. Cuidemos nuestro planeta. Gobierno Nacional desarrolla la estrategia Ni Uno Menos. Te quiero por siempre estudiando. El Gobierno Nacional, junto con las gobernaciones departamentales y los municipios, están dedicando los mejores esfuerzos en una estrategia denominada Di Uno Menos, hace referencia a la deserción escolar. Lo que se pretende es que todos los niños ingresen al sistema educativo colombiano. En muchas ocasiones los estudiantes ingresan al colegio y al poco tiempo se retiran por múltiples razones. Hablamos con Ivo Santiago Veracasa Villarriaga. Él es del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional y quien desarrolla dicha estrategia emanada del Ministerio de Educación Nacional. ¿Pero qué es deserción escolar? La deserción escolar es simplemente el hecho en el cual chicos que están dentro del colegio deciden por múltiples razones retirarse de él. Esas razones usualmente están asociadas a factores como falta de alimentación, falta de transporte, falta de o deficiencias en la infraestructura de los colegios, en muchas ocasiones mala calidad de la educación. Pero hay, digamos, este tipo de cosas son cosas que se tratan con acciones sobre la infraestructura del sistema educativo, y el Ministerio de Educación tiene una cantidad de programas que están orientados a eso, a suministrar alimentos a los niños, a suministrar transporte a los niños. Todo esto lo hace el Ministerio liderando estrategias que son de responsabilidad de los entes locales de educación, es decir, es responsabilidad de las secretarías de educación, de las entidades territoriales que están dentro de todo el sistema. Entonces, deserción es eso. Deserción es simplemente los chicos que se van del colegio por esas razones. Y hay una razón o un conjunto de razones que tienen que ver con el valor que le damos a la educación los diferentes actores que participamos de ella. Esto fue todo por hoy. Desde Girardot les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. El siguiente es el informe desde el municipio de Pacho. En días pasados, la Asociación de Juntas del municipio de Pacho realizó una reunión para la aprobación de los estatutos, y hoy para Recorriendo Cundinamarca, Humberto Barriga nos trae como invitada a la presidenta de Asojuntas Pacho, la señora Liliana Marín, quien nos habla sobre este y otros importantes temas. Y queremos enterar a toda la comunidad que usted nos cuente para qué era esta reunión, con los muy buenos días y el feliz año, por supuesto. Muchísimas gracias, muy buenos días Humberto y muy buenos días para los oyentes. Se convocaron a nuestros representantes de las juntas de acción comunal y juntas de vivienda comunitaria para tratar el tema de lectura, discusión y aprobación de los estatutos de Asojuntas, que pues por norma se debe realizar, y adicionalmente para tratar algunos temas temas relacionados con la comunidad, donde se pudo adelantar una gran parte de este trabajo tan importante que había que hacer. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Pudieron aprobar? ¿No se pudo aprobar? Sí, se inició a hacer la actividad como tal. En estos casos la norma nos exige que para la parte deliberatoria de los estatutos se maneja con el 30% y para la aprobación tiene que ser con el 50% más el 1%. Bueno, muy bien, hablando de precisamente de estatutos, hablando de balances, porque terminó el año 2012 y se está iniciando este 2013 con expectativas. ¿Cómo se terminó el año 2012 y cómo estamos arrancando este año? Pues realmente la directiva de Asojuntas, desde el 1 de noviembre al 1 de enero, son 4 meses que lleva funcionando, donde hicimos un balance muy positivo. Asojuntas Pacho quedó en el departamento, está en el 100% de información de las juntas de acción comunal. Asojuntas Pacho logró quedar entre las 5 de mayor dotación para el municipio de Pacho. Logramos en estos pocos meses conseguir para el municipio de Pacho 5 dotaciones, que nos fue muy bueno. Adicionalmente se abrió un proceso de contratación, se manejaban 50 convenios de contratación a nivel departamental, donde Pacho logró obtener 2. Y en el área de capacitación estuvimos entre los 20 municipios con mayor actividad en capacitación, no solamente para los presidentes, sino que nosotros lo manejamos en tesorería, que ha sido el único municipio a nivel de Cundinamarca que ha manejado la parte de capacitación en tesoreros, y primer municipio de Cundinamarca también que ha capacitado a los coordinadores de los comités de medio ambiente en toda la norma ambiental. Entonces vamos bien, esto no es fácil, pero tampoco es imposible. Cuando habla de dotaciones, ¿de qué es? Son unas dotaciones que manejó la gobernación a través del Instituto de Acción Comunal, donde se convocaron a las 4.000 juntas de acción comunal del departamento para esto. Las dotaciones están conformadas con sillas y muebles para los salones comunales, y gracias a la colaboración de varias personas y pudimos lograr esto para Pacho. Bueno, el tema de la dotación de los teléfonos para los líderes, ¿cómo va? La semana pasada estuvimos en reunión en la gobernación, nos decían que hay unos procesos de licitación y contratación para poder ofrecer estos equipos, entonces que están en eso. Algo que les ha detenido es porque ellos requieren de que quien vaya a contratar maneje las 3 plataformas, Tigo, Concel y Movistar. ¿Por qué? Porque en algunos lados hay servicio de Concel o en otros lados no lo hay. Entonces es para que cuando haya un cubrimiento mayor de la parte de los equipos, entonces están en eso. Nos dicen que el 15 de febrero vamos a tener una reunión con el señor gobernador, entonces que para allá se aspira que ya los tengan y nos puedan estar dando fecha definitiva para la entrega de estos equipos. Se hablaba también, finalizando el año pasado, de la carnetización de todos los líderes comunales. ¿Cómo va el proceso? Pues en Pacho vamos muy bien. En este momento hemos entregado el 85% de los carnets a nuestros presidentes. Nos quedan 3 juntas de acción comunal para realizar carnets porque no han presentado la documentación, y nos quedan algunos carnets que el instituto no los han entregado. Pero en sí ya estamos finalizando con este proceso. Para Recorriendo Cundinamarca, este fue un informe desde Pacho Estéreo con Humberto Barriga. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán, su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro, toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Saludamos de manera muy especial

a cada caudal, porque más abajo hay familias que van a tomar agua de allí. ¿Cuál es la opinión de la dependencia a su cargo de la Gobernación de Cundinamarca acerca de los municipios productores de agua? No solamente de la unidad, sino es una política departamental del doctor Álvaro Cruz, es la adquisición de predios, aquellos que están produciendo el preciado líquido, que en unos 10 años, si no los cuidamos, vamos a tener municipios con muchas dificultades para la adquisición y el suministro de agua a las casas de cada uno de los cundinamarqueses. Entonces, primero, adquirir predios, segundo, cuidarlos, reforestándolos, volviendo, si vale la expresión, a sembrar agua. Le agradecemos inmensamente a doctor Rafael por estar aquí en Chingaza FM Estéreo y en este informativo Recorriendo Cundinamarca. Y aprovecho para dar nuestro mensaje como gobierno departamental a todos los cundinamarqueses, a donde llegue esta importante emisora, este programa que es escuchado en el oriente de Cundinamarca, y un mejor 2013 para todos sus habitantes. Aquí en Chingaza Estéreo 106.4 FM, pueblos y comunidades hacen la gran radio participativa del corazón de Colombia. La información de Fomeque fue originada por Chingaza Estéreo 106.4 FM, la quinceañera, con el resumen especial de las notas más destacadas del año 2012. Esperamos seguirles llevando la información en este año nuevo 2013, en el informativo Recorriendo Cundinamarca. Feliz día para Víctor Manuel, compañeros en el Máster Central y colegas de las radios comunitarias en todo el departamento. Les informó Raúl Villar Lara. Cundinamarca escucha Reco Noticias. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Con el propósito de brindar acceso oportuno y mejoramiento de la calidad en los servicios de la salud a los cundinamarqueses, la Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Salud, propició un encuentro con las IPS y EPS que operan en el departamento. En el evento, la Secretaría de Salud hizo un llamado a las entidades prestadoras del servicio del régimen contributivo y subsidiado a unir esfuerzos en la consecución de objetivos comunes que permitan garantizar la salud de los habitantes del territorio cundinamarqués. Durante la reunión, las autoridades de salud socializaron el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida y el Plan Territorial del Departamento Cundinamarca Saludable, con el fin de evidenciar la responsabilidad de los actores involucrados en el sector. La Secretaría cuenta con un modelo de gestión basado en la atención primaria en salud resolutiva, lo que implica el reforzamiento de estrategias en desarrollo social, educación y deporte, la modernización y reorganización de la red pública y la actualización de la estructura tecnológica, enfatizó el secretario de Salud de Cundinamarca, Germán Augusto Guerrero. Las pruebas piloto para la aplicación de estas estrategias se realizan actualmente en San Juan de Río Seco y Pacho. En estos municipios se trabaja de la mano con la Secretaría de Desarrollo Social y Educación, así como con el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte, buscando generar espacios de vida saludable. Se espera trabajar los servicios de salud en una red integrada en donde las IPS y EPS asuman una postura protagónica para la consecución de las metas consignadas en el Plan Territorial de Salud 2013, donde se destaca la reducción de la mortalidad infantil y materna y la disminución de la desnutrición en niños y niñas del departamento. Y por otro lado, 100 toneladas mensuales de panela en bloque provenientes de la región del Gualibá de Cundinamarca serán comercializadas y distribuidas en las grandes superficies de los departamentos de Colombia. Esta comercialización representará unos 150 millones de pesos mensuales para las asociaciones paneleras. Así lo informó el director de la Unidad de Desarrollo para el Campo del municipio de Villeta, Mauricio Moreno, luego de culminada la rueda de negocios que se adelantó en el marco del 36º Festival Turístico y Reinado Nacional e Internacional de la Panela. La nueva soberana nacional de la panela, Luisa Ángela Niebles, representante de Amazonas, y la primera reina internacional, Isabel Cristina Esprilla, por Colombia, son ahora las embajadoras del producto dulce de la región del Gualibá. Durante la rueda de negocios, las asociaciones tuvieron la oportunidad de mostrar la panela en bloque y sus derivados, y a la vez sorprendieron a los asistentes con productos productos de valor agregado como cremas faciales y mascarillas, entre otros cosméticos elaborados con este derivado dulce de la caña. Y recuerden que el 2013 es el año del bicentenario de la independencia de Cundinamarca. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aisa Trujillo. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. A ver pues, ¿cómo amaneció este taxi hoy? Aceite, agua, gasolina y llantas, esto está al pelo, me voy a saborear. En la mañana de hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca le damos la bienvenida a un gran cantante y compositor paisa. Se nos vinieron las paisas para Cundinamarca, ¿cómo les parece, estimados oyentes? Se trata de Rubiel Urrea, él es cantante, compositor, está esta mañana con nosotros aquí conversando sobre su música, sobre sus éxitos y sobre una propuesta musical que nos trae para todos los cundinamarqueses. Démosle la bienvenida, Rubiel, buenos días, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca por hasta los 25 más importantes radios comunitarios del centro del país. Don Darío, buenos días y buenos días también para todos los oyentes. Qué bueno estar compartiendo con todos ustedes a esta hora. Espectacular haber venido y haber tenido la oportunidad de estar aquí en esta nota especial, dar a conocer mi música, mis canciones, lo que yo soy, dar a conocer un poco de lo que es mi región. Qué bueno, me encanta eso y me llena como de una alegría impresionante venir a demostrar en otras tierras lo que somos. Dijimos y les contamos a los oyentes que Rubiel Urrea es cantante. ¿Cómo canta Rubiel Urrea? Bueno, para este año tengo una propuesta de una canción parrandera, como siempre los paisas haciendo música parrandera y picantica. Resulta de que una señora llegó a mi tienda y pidió una cantidad de cosas, que galletas, quesitos, todas las cosas, y entonces me dijo que a cómo tenía los huevos. Yo le dije, pues en esa semana habían rebajado de precio, estaban a 300 y habían bajado a 200 pesos. Le dije, le doy a 200 o 3 por 500. Dijo, no, quíteme más cosas y deme más huevo. Entonces aquí una canción que se llama Deme Más Huevo. Dice más o menos así: una señora llegó a mi tienda, pidió quesito, leche y arepas, pidió galletas, pidió panela, después me dijo, espere un momento, antes que diga cuánto le debo, dígame a cómo tiene los huevos. Y yo le dije a 3 por 500, y ella se puso en un desespero. Una señora llegó a mi tienda, pidió quesito, leche y arepas, pidió galletas, pidió panela, después me dijo, espere un momento, antes que diga cuánto le debo, dígame a cómo tiene los huevos. Y yo le dije a 3 por 500, y ella se puso en un desespero. Y como loca empezó a decir, quíteme cosas de las que llevo, y a cambio de eso, deme más huevo, y a cambio de eso, deme más huevo. Eso, deme más huevo. Pa' que la leche sea la vieja, pa' que galletas, si ahora puedo aprovechar esta promoción y sin dudarlo pedir más huevo. Oh, mire, esto merece un aplauso aquí para don Rubiel Urrea, cantante paisa, que está de gira por Cundinamarca y desde luego que está entregándonos todo su sabor y toda su música. Nos hablaban de un ancianito, de un abuelito, de un viejito. ¿Cómo es la historia? Bueno, yo hago un personaje en varias emisoras allá en el departamento de Antioquia, especialmente en Medellín. Se llama Don Sinforoso Rimales. Don Sinforoso Rimales. Dice más o menos así. ¿Qué ha habido, pues, mijita? ¿Y a vos cómo es que te ha ido en esta mañana? ¿Ves? Qué bueno saludar a toda esta gente de Cundinamarca. Esto está muy bueno por aquí, vos. Lástima que a mí la próstata me jode tanto porque este frío a veces lo jode a uno, ¿cierto? ¡Ay, ay, ay! Bueno, ya escuchamos cantar a Rubiel Urrea y escuchamos al abuelito. ¿Pero quién es Rubiel Urrea? Bueno, yo soy compositor, cantante, tengo varios éxitos pegados en el departamento de Antioquia y creo que a nivel nacional, no sé si por esta región habrá sonado una canción que es muy fuerte, una canción que compuse hace unos 5 años, se llama Esperando el Bus. Es una canción de ya que se consagró en los clásicos de la parranda. Dice más o menos así: yo estaba de compras por el centro andando cuando de repente fue que te encontré muy pintoreteada y muy mal parada por la Veracruz cerca de un café. Cuando me viste prendiste motores y te ibas a ir de ese lugar volada. Nunca creíste que te iba a encontrar de falda y tacones por ahí mal parada. De pura chepa fue que me di cuenta cuál era la empresa en que trabajabas. Resulta, les explico, que es que en Medellín la Veracruz es una parte donde es como decir en cualquier pueblo una zona de tolerancia o algo así, ¿cierto? Entonces un señor iba de su trabajo y se encontró una niña ahí y la sacó de donde estaba y le pegó una garrotera, una zamarreada, una pela, digámoslo así, en plena calle. Y yo vi esa escena y entonces me pareció muy curioso y en ese momento estaba sonando una canción que se llama La Chica Lautí. Iba yo paseando vitrinas mirando, ¿cierto? Entonces de ahí salió esta canción, Esperando el Bus. Es una canción que se convirtió en una parranda en Medellín y como todo el mundo ya conoce pues este sector de la Veracruz, entonces se convirtió, la historia completa de la canción es muy buena y explica como qué fue lo que le pasó a la señora y al señor. Entonces ella viéndose enredada sin saber qué hacer, cómo responderle, le dijo, no, yo estoy aquí esperando el bus, y le dijo, señor, ¿cuál esperando el bus? Y es que el bus que va para Manrique no pasa por aquí ni por el Berraco, olvídese. Y ahora sí, Rubiel, ¿cuáles son las primicias musicales que usted nos tiene aquí en Recorriendo Cundinamarca, ya que está de visita por el centro del país? Claro que sí, como les dije inicialmente, la canción parrandera se llama Deme Más Huevo. Esa es la canción que estamos promocionando, tiene un sabor parrandero muy bueno. Lo hice con una muchacha de Medellín que se llama Adriana Granada, hace unos coros muy buenos y pues tiene el picante y el sabor paisa. Y también tengo música popular, por ejemplo, ahí en este trabajo discográfico hay una canción que se llama Ya no hay pena ni despecho, dice más o menos así: no me importa saber lo que has hecho, ya no hay penas ni hay despecho, me dejaste cuando más te amaba y hoy ya no me importas nada. Por tu partida, cruel mujer, un mar de llanto derramé. Por poco acabo mi existencia entre copas de licor, pero de tanto padecer se endureció mi corazón. Hoy ya no siento más dolor, ya te olvidé, gracias a Dios. Olvidarte lo mejor que he hecho, ya me siento más recuperado. Ya no hay pena, ya no hay más despecho, tu maldito amor ya lo he olvidado. Esta es la versión popular de Rubiel Urrea. Dos temas de Rubiel Urrea, Deme Más Huevo, que la escuchan enseguida, y el tema popular, Ya no hay penas ni despecho. Bueno, mi señora, entonces, ¿usted quiere que le huevo o huevo? ¡Huevo! No me importa saber lo que has hecho, ya no hay penas ni hay despecho. Me dejaste cuando más te amaba. De tal manera, estimados oyentes, que esta ha sido la nota, la invitación que le hemos hecho a Rubiel Urrea. Bienvenido a Cundinamarca, puertas y brazos abiertos para usted a través de la radio de Cundinamarca, de Recorriendo Cundinamarca. Que le vaya muy bien y que siga viniendo a traernos la música paisa. Qué bueno y qué rico también estar por acá y tener la oportunidad de hacer eventos, de darme a conocer con la gente, que conozca no solamente las grabaciones, sino en vivo y en directo, para tener la oportunidad de compartir y sentir el calor de la gente, porque a mí me encanta compartir con la gente y sentir esa presencia de ellos con uno y como la integración es muy bueno. Y ojalá Diosito me dé la oportunidad de venir alguna vez a estar por acá en una presentación con todos y con ustedes también, los de la emisora. Cualquier evento que se les ofrezca, estaré siempre a la orden y dispuesto en el momento que sea. Gracias, señor. Muy amable a ustedes, muchas gracias, y sigan en sintonía de este importante programa, que de verdad que en el centro del país, por todo este Cundinamarca, yo sé que marca un gran rating de sintonía. Uno les hace poner los pechos y ellas a uno le ponen cachos. Uno les hace poner los pechos y ellas a uno no le ponen cachos. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente. Mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Paso al Gualibán, su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy pa'l oriente, Medina y Río Negro, toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca.